Al aire temprano para imposibles hasta las 5 de la tarde por La Mosquitera 88.1. Y no sé si estamos emitiendo por internet, Marce. No estamos emitiendo por internet porque esto es La Mosquitera Unplugged. Virtud de la Santa, buenas tardes. En la era de las comunicaciones digitales, buenas tardes, Colio. Nosotros salimos por radio. Celina Peñalosa, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Juan Marcelo Rojas, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Carlos Almenara te saluda. Telefónica, queremos que nos arreglen la internet. ¡Queremos internet! Telefónica. Speedy González no es. Speedy González. Speedy, volvé. Estamos sin internet. Así que una de las vías de la comunicación que tenemos habitualmente se complica. En realidad dos. El 261-306-8060 se complica sin internet porque no podemos ver el WhatsApp. Y el facebook.com/temprano para imposibles también, por el mismo motivo. Pero el 451-1808, ese teléfono que tiene el carretel que hace ring, como los viejos teléfonos, ese funciona. Así que, bueno, semana con novedades. Puf, sí, volvimos al fondo. Las últimas noticias que pude pispear, el dólar estaba cotizando 24.30. ¿Cómo? 24.30, no lo paran ni a ondazos. Compleja la situación. Ya lo creo. Una crisis por la que vienen trabajando desde diciembre de 2015. Porque no es, por supuesto, este modelo lleva a este tipo de cosas, a una crisis. Ellos no lo saben. Ellos sí lo saben, es una crisis inventada por el Macri. Pero por supuesto, porque cada una de las medidas, por supuesto que se puede entender en un criterio político de concentración de la riqueza, porque todas van en esa línea. Es decir, claro, saquear al pueblo. Todas las medidas que han tomado, no hay una que no vaya en ese sentido. Pero también se inscriben en un engaño permanente, esto que llaman el relato. Bueno, ellos vinieron a hacer lo que quieren hacer con el programa del Fondo Monetario Internacional. Es decir, ellos vinieron a poner de nuevo las AFJP, ellos vinieron a hacer la reforma laboral, ellos vinieron a concentrar la riqueza, ellos vinieron a aumentar el desempleo. ¿Por qué pueden ser tan perversos de querer aumentar el desempleo? Y sí, claro, si ellos son los que contratan trabajadores, ¿cómo van a pagar menores salarios? ¿Con desempleo alto o con desempleo bajo? Por supuesto que van a pagar menores salarios con desempleo alto, entonces vinieron a aumentar el desempleo. A eso vinieron. Pero como son tan farsantes, como estamos en un complot tan ominoso, tan terrible, necesitan echarle la culpa al Fondo Monetario Internacional. Entonces, también eso. Es muy impresionante, porque vinieron a hacer eso, pero ni siquiera lo van a hacer de frente. También en eso nos van a engañar. Nos van a decir, uy, estamos obligados porque... Porque la pesada herencia, se robaron todo. No, vinieron a hacer esto. Esta crisis se la fabricaron ellos. Sí. Se la fabricaron a propósito. Vinieron a hacer esto. Yo me imaginaba cómo serían los diálogos de Duhovne o del mismo Macri, cuando sea el momento, con esta gente del Fondo Monetario. Hay un par de memes por ahí que están circulando. Macri hablando por teléfono, preguntando quién es. Soy Cristín, pelotudo. Sí. Pero vos te imaginás cómo van a hacerlo. Lagarde, que es la presidente del Fondo Monetario, le va a decir, bueno, miren, ustedes tienen que reducir en tal porcentaje el déficit fiscal. Sí, cómo no, señora Lagarde. Pero además le va a decir Macri o Duhovne o quien esté del otro lado de la interlocución, pero además no quiere que hagamos la reforma laboral. Claro. Sí, vamos a reducir todo eso que usted nos pide, pero además no quiere que implementemos un sistema de AFJP. Ese es el engaño perverso de este complot que nos gobierna, en un gobierno que por supuesto que no es democrático, para nada. Tenemos presos políticos, tenemos jueces carpeteados, jueces perseguidos, expulsados, jueces espiados, jueces extorsionados, con persecución política impresionante. Estos días acaban de echar a Ballestero, lo acaban de hacer renunciar. Sí, que según el diario de los Andes con los medios, polémico. Claro. Y entonces, léeme ese título. Dice, Felipe. Renunció el polémico juez Ballestero. Entonces, ¿qué te demuestra ese título? Ese título te demuestra que no es Macri el que gobierna. Es un complot de sumisión del pueblo argentino, que es el responsable de esta situación terrible que estamos viviendo, de este empobrecimiento buscado, de este plan diabólico. Ellos son. Entonces, de esta crisis fabricada, cuando vos ves a la Nata, cuando ves a Mirta Legrand, cuando ves a Leuco, cuando ves a Fantino, cuando ves a todos esos farsantes, Majul, todos esos farsantes, a Mariana Fabiani, que aparecen en la pantalla y que todos tienen sobresueldos de la CIDE, o que todos tienen pautas truchas, Novarecio, todos esos, esos son culpables de este empobrecimiento que te toca a vos. Ellos son culpables del tarifazo. El día que vuelva la democracia en Argentina, hay que poner en el banquillo a esa gente. Hay que no solo a Macri, también a estos, porque sí, estos son culpables. Cómplices. Pero no son culpables, no son cómplices, son culpables. Fue lo mismo que durante la dictadura, lo que pasa que a esos culpables de la dictadura todavía no los podemos enjuiciar. No. La pata civil, que fue la realmente beneficiada. Que son los que gobiernan hoy. Entonces, cuando recuperemos una institucionalidad en Argentina, una democracia, instituciones, jueces justos, medios repartidos, es decir, porque parte de la democracia es la posibilidad de hablar, es la posibilidad de expresarnos. El pluralismo es parte de la democracia. Mientras ellos tengan los medios, no hay democracia. Entonces, cuando vuelva la democracia, habrá que hacer un sistema de medios repartido, donde las distintas opiniones tengan peso. Cuando vuelva la democracia, habrá que enjuiciar a estos cómplices del neoterrorismo de Estado, que son los del gobierno, pero también los medios, pero también los jueces. Cuando vuelva la democracia, ¿qué te van a decir? No, los jueces tienen, son vitalicios los jueces, no los pueden tocar. No, hay que ponerlos a todos en comisión y mandarlos a la cárcel, si son cómplices. No, hay que cambiar la constitución. Además, porque lo que estamos viendo es que esto, no se puede respetar esta institucionalidad. Esta institucionalidad, que no es una institucionalidad, es un complot que ha posibilitado este Plan Cóndor II. ¿No es cierto? ¿Qué era el Plan Cóndor? ¿Qué fue el Plan Cóndor en los 70? El Plan Cóndor fue Estados Unidos con las dictaduras del hemisferio sur diciendo, bueno, todos juntos contra, ellos decían, el comunismo, ¿no es cierto? No, lo que hacían era ellos todos juntos para someter a los pueblos y alinearlos en el poder imperial. Y para eso torturaban, para eso desaparecían. Bueno, para eso mataban, por supuesto. Esto es lo mismo, es el mismo plan. Solo que, en vez de aquellos métodos más brutales, lo que hacen es con los medios y con los jueces. Entonces, cuando volvamos, tenemos que desenmascarar esta institucionalidad falsa, perversa. A todos estos jueces que están haciendo cosas que van absolutamente en contra del derecho, absolutamente en contra de la Constitución, absolutamente en contra de la ley, de la justicia, de los valores democráticos. A todos estos cómplices de todo esto que está pasando, hay que hacerles justicia. Hay que hacerles justicia. Entonces, hay que empezaron a sonar los teléfonos. Muy bien, muy bien. Que es indispensable la internet en estos tiempos. También funciona, más o menos. También funciona la línea, la vieja y querida línea telefónica. Entonces, veamos, esta trampa a la que nos están llevando es eso, una trampa, como cada una de las cosas que hace este gobierno, una trampa. Estuvo Macri en Mendoza, por supuesto, no puede tener contacto con la gente. Hemos naturalizado eso también, la seguridad del presidente, claro. ¿Quiénes son los presidentes que necesitan seguridad? Los que gobiernan contra el pueblo. Obviamente. Si no gobernara contra el pueblo, se podría juntar con la gente. No puede tener contacto con la gente porque es un vendepatria, antipueblo. ¿Usted se acuerda cuando fue a pedir a un lugar un baño prestado que estaba todo tan guionado que estaba, ¿qué casualidad?, filmado, estaba filmado cuando entró a pedir el baño? Claro, lo filmaron del lado de adentro. Es otra puesta en escena, todas puestas en escena. Una puesta en escena, todas, la del colectivo, todas son puestas en escena. El otro día vimos a un intendente macrista, intendente de Pilar, en el Gran Buenos Aires, un intendente que, entre paréntesis, le habilitó una construcción a los narcos, y se destapó que eran los narcos, esos que iban a hacer es un emprendimiento de unos estacionamientos. Y bueno, y por supuesto no salen los grandes medios, pero ese mismo intendente, Ducoté, intendente de Pilar, ponía en escena, mientras su partido estaba inundado, cómo él recorría en lancha las zonas inundadas. Estaba en un laguito, vergonzoso, al lado de la ruta donde no había nadie, simplemente para que le sacaran fotos. Estaba, sí, posando. Pasaban los autos por al lado. Posaba en un laguito al lado de la ruta 8, para que iban a difundirlo como que recorría las zonas inundadas. Todo es una pose, todo es un engaño. Todo es un engaño. Ahora, sin Clarín, esos engaños serían imposibles. No podrían sostener esos engaños. ¿Han visto las conferencias de prensa de Peña y de Duhovne y de todos estos? No hay un solo periodista opositor. Además, cuando, ¿cuál es la libertad de prensa? Ninguna. Cuando hay alguien que pregunta, después lo echan. Claro. O sea, hace poco pasó con, no me acuerdo el nombre del periodista, pero claro, había hecho una pregunta, bueno, mínimamente crítica. Por eso estamos en una época de censura y de dictadura. Ya lo vamos a recorrer de nuevo a lo largo del programa, dicho en palabras, en una voz más autorizada que la nuestra. Y esto del Fondo Monetario Internacional, esto es lo que ellos quieren hacer, es lo que vinieron a hacer. Pero es tan diabólico y tan mentiroso este gobierno, tan estafador, tan engañador. No hay una cosa, no hay una verdad que diga. Entonces, van a realizar su programa de gobierno, que como siempre supimos es el gran ajuste, y entonces como no quieren decirnos la verdad, que ellos vinieron, que ese es su programa de gobierno, van y dicen, tenemos que arreglar con el fondo. Eso vinieron a hacer, no otra cosa. Bueno, sí, también otras cosas. Por ejemplo, negociados, que es brutal. El gobierno más corrupto de la historia argentina, el más corrupto. El gobernador de Mendoza, Cornejo, le regaló una mina a Macri. Geometales se llama la empresa que la recibió. Robo como nunca en Argentina, descarado. Ni siquiera la tiene declarada esa empresa Macri. Robo descarado. Un día recuperaremos la democracia. ¿Cuándo lo hagamos? Que no sea una democracia ficticia, que sea una democracia real. Y esta gente tiene que pagar con sus bienes y tiene que pagar por las violaciones a los derechos de todos los argentinos que está realizando. Esto es otra más, otra violación. Este engaño desde el Fondo Monetario, este empobrecimiento brutal al que nos están sometiendo, es otra violación más a los derechos de todos los argentinos. ¿Podría Argentina tener una crisis? Una Argentina democrática podría tener una crisis, y podría tener una crisis, sí, por supuesto. Sí, obvio, y tendríamos que pasar necesidades, pero no, eso no es parte del complot al que asistimos, que sufrimos, no que asistimos. Es decir, un gobierno democrático podría cometer errores, un gobierno democrático podría discrepar con él, un gobierno democrático podría enfrentar una crisis, sí, todo eso podría pasar. ¿Y qué haría un gobierno democrático? Diría, bueno, tenemos este problema, estas son las condiciones, pasa esto. Iría mínimamente con la verdad, eventualmente alguien miente, los políticos suelen mentir, eso, no estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es de que acá padecemos un proyecto tipo Gran Hermano, un proyecto nazi, un proyecto fascista tipo Gran Hermano, donde todo es un engaño. todo, todo es ilegítimo. Y eso es lo de ese, de esa pesadilla es de la que tenemos que salir. Separamos y ya seguimos con Temprano para Imposibles. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da. ¡Vamos, María! Estamos al aire, Temprano para Imposible se llama este programa, con el que te podés comunicar al 451-1808. Estamos en el estudio de la radio y han participado Poco Virtudes de la Santa y Celina Peñalosa. Tranquilidad en Argentina porque el dólar está bajando, 23,70. Ah, bueno, bien ahí. 23,70. ¿Había llegado 24, decía usted? 24,30 había llegado. Ah. 24,30. Bueno, Ratazzi lo pide a 26, dice acá en el destape. Ratazzi lo pide a 26, el fondo lo pide a 27. ¡Apa! Ah, ¡apa la papa! Bueno. Ahora vos imagínate, si... A ver, estábamos con el dólar a 18, 19... Más o menos, sí. 20. Va a aumentar casi un 50%. Eso tiene... traslado muy importante a los precios inmediato, Las paritarias están al 15%. Y encima acá en Mendoza cerradas por decreto. ¿Cuánto vamos a perder los trabajadores? Va a ser brutal. Ahora, lo dijimos, eso es lo que buscaban. A eso vinieron. Pero es que si arrancáramos de un piso alto, el piso alto estaba en 2015, pero los docentes en Mendoza, por ejemplo, ya llevamos más de un tercio del salario perdido los dos años anteriores en poder de compra. Sí, sí. Mirá, en Mendoza, 2016, la inflación fue 42 y el salario docente aumentó 25, contando en ese 25 el ítem aula. 2017, los docentes perdimos 7,5% más capitalizado. Es decir, estamos arriba del 25% de pérdida del poder de compra del salario. Y este año viene otro tanto, ¿va? Es muy brutal. Eso que todavía no viene el Mundial. Espérate que pase el Mundial y la gente se dé cuenta, claro, de que ya pasó. Están preparando todas estas medidas ahora, porque viene el Mundial, cambia la pantalla y entonces los tipos dicen, arrancamos de cero. Exacto. Acordate, que no te alienen, porque esto requiere una responsabilidad democrática. Pero bueno, tranquilidad en Argentina. 23,70, ¡yuhu!, nada más. Riego, 23, para, 23,93. ¡Epa! ¡Subió! Che, un electrocardiograma esto. Sí. Usted se acuerda del riesgo país, ¿no? A pesar de la venta de dólar a futuro, ¿no? Extrañábamos tanto el riesgo país. ¿Vieron que el Banco Central volvió a operar con dólar a futuro? Le decimos a nuestros oyentes jóvenes. Sí, pará, dame un segundo. Sí. Riesgo país. Expliquémosle qué era el riesgo país a nuestros oyentes jóvenes. Es verdad. ¿Qué era el riesgo país? ¿Usted se acuerda, Celina? Sí, me acuerdo que era muy, muy alto el riesgo país. Pero el riesgo país, claro. 2001. Era una elaboración que hacían consultoras como Goldman Sachs, creo. Claro, y previo a la hecatombe de finales de 2001, esa que nos dejó 40 muertos, con De la Rúa y Cavallo yéndose en helicóptero, esa situación crítica total, el corralito, con luego de un tiempo llegando Duhalde diciendo el que depositó dólares recibirá dólares, y después con la especificación asimétrica y todo eso. Bueno, esa crisis, previo al estallido del 19 y 20 de diciembre, teníamos un tiempo donde minuto a minuto te decían el riesgo país está en, el riesgo país está en, el riesgo país está en. Era como el conceptualmente ranking el riesgo tele. País conceptualmente era el diferencial de tasa de interés que tenía que pagar un bono argentino, una deuda del Estado argentino, en relación al a lo que paga Estados Unidos. Entonces te lo decían, pero te lo decían hora por hora. ¿Cómo estaba el riesgo país? Como el gran indicador que medía todo. Bueno, volvimos a esos tiempos. Qué triste. Fíjese, ¿no?, que no, porque tenemos tanta protección. Este gobierno tiene tanta protección mediática que no tiene riesgo país. Y si bien nosotros podemos ver ese marcador y esa variación del dólar en forma constante, y obviamente todo el mundo está pendiente de eso, no son los medios los que están haciendo centrados sobre eso. Si fuera un gobierno al cual quieren limar, el tamaño de esa información sería enorme, claro, en la pantalla. Te parten la pantalla, te ponen un periodista con cara de asustado de un lado y un cronómetro del otro, o un una señal tipo electroencefalograma, y te dicen calamidad, terror. Claro. ¿Cómo lo hicieron, no es cierto? Como se lo hicieron a Cristina. Bien. Usted decía, Celina Peñalosa, que el Banco Central vende dólar futuro. Intentaron frenar la escalada del dólar con venta de dólar futuro. ¿Pero eso no era un delito? Parece que sí. O sea, por lo menos está procesada por eso Cristina Kicillof y Vanoli. A Cristina la procesan, exacto, por vender dólar futuro, exacto, pero ¿y a Macri no? Parece que no. No, porque esos son los jueces que tenemos. Ah. Antes era un delito. Antes era un delito. Claro. Ahora ya no. Depende de quién lo ¿Te das claro. cuenta de qué hablamos cuando decimos el Plan Cóndor 2? De esto hablamos. Entonces, como se vieron en la necesidad de apelar a esto, este complot que gobierna, lo que va a hacer es seguramente encontrar, van a decir, no, la causa contra Cristina no era para tanto. Que sí, ahora la van a desestimar y porque pasan estas cosas. Pero fíjate vos, ¿cómo destituyeron a Dilma Rousseff? ¿Cómo destituyeron a Dilma Rousseff? La destituyeron por un... Dilma dijo, tenemos esta partida para el presupuesto, hemos asignado tal partida a tal gasto. Bueno, necesitamos cambiarla, entonces dicto un decreto, cambiamos ese gasto. Y entonces el Congreso, que eso se hacía siempre, se hace en Brasil, se hace en Argentina, se hace en todos lados, el Congreso dijo, no, esto no se puede hacer, esto es delictivo. Entonces Dilma tiene que ser destituida. Entonces lo pusieron a Temer. Uh-huh. Y entonces Temer. ¿Y qué hizo Temer? Y Temer al otro día dijo: che, pero yo necesito reasignar partida. Entonces el Congreso, que destituyó a Dilma por eso, dijo: no, ahora esto se puede hacer, ¿eh? Sacamos una ley que se pueden reasignar partida. Entonces Temer lo pudo hacer. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué programa aplica Temer? Y el que quiere el imperio. Es toda una institucionalidad ficticia. El día que vuelva a gobernar un gobierno popular, ¿qué van a decir estos tipos? ¡Ah, no! Viola seguridad jurídica. Queremos seguridad jurídica. Queremos instituciones que funcionan. No. Estas instituciones de ustedes no funcionan. Son un chiste. Es todo trucho. Es un nuevo plan Cóndor. Y esto lo demuestra el dólar futuro, cómo destituyeron a Dilma. Todos los casos judiciales que ustedes tomen van en la misma línea. Bueno, ni con el dólar futuro les está alcanzando, parece. No, ni con Carrió pidiéndole a la gente del campo. A ver cómo es. Mira, eso. Mira, tengo un tuit ahí para que... Mira, dice Carrió, mandó un tuit, dice... Nosotros acompañamos al campo en los momentos difíciles, bajamos las retenciones, la sociedad acompañó. Ahora les digo a ellos, a los del campo, ¿no? Uh-huh. No retengan la soja, empiecen a liquidar para que ingresen divisas. ¿Qué le contestaron del otro lado? Te voté y te aclaro. La soja es mía. La vendo cuando se me canta. Hagan los deberes con la guita que ingresa, que es enorme. La soja es de él. Y sí, la claro. Soja es mía. Y lo mismo dice Macri, mirá vos. Claro, pero a ver, también recordemos que el gobierno de Macri fue el que sacó una ley que les permitió a los agroexportadores no liquidar. Claro. Antes tenían un límite para la liquidación, un límite temporal para la liquidación. Macri eso se lo dejó a su criterio. A ver, le explicamos a nuestros oyentes. Claro. Le explicamos a nuestros oyentes. Suponete que un exportador de soja vende X cantidad de containers, 10 containers de soja. Bien, los vende a China y los cobra. Cobra, supongamos, 3 millones de dólares. ¿Y qué hace con esos 3 millones de dólares? Ahí, en vez de traerlos a Argentina, hace una cuenta en las Islas Caimán. De eso estamos hablando. ¿Y cuándo los tiene que traer? Nunca. Bueno, eso es una barbaridad. Así, con ese tipo de cosas, fabricaron esta crisis que estamos viviendo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Macri? En vez de volver a poner controles de ese tipo... Lo que hace es ir al Fondo Monetario Internacional. Pero eso porque esto es lo que buscó. Porque según él, no tiene ninguna otra herramienta, claro, para recaudar, que no sea el fondo, ¿me entendés? No, porque esto es lo que quieren hacer. Este es su programa. Bueno, contra el que habrá que luchar y al que hay que impugnar por todos los medios. Pero usted sabe, Celina, Virtudes, que nuestro amigo Juan Marcelo Rojas nos dijo que tiene una canción... Que cierra de modo ideal este bloque. A mí me generó mucha curiosidad, no sé a ustedes. Sí, sí, totalmente. A ver. Vamos a la lora. ¿Quién es la muerte? Digo vos. ¿Qué es Satanás? Yo digo vos. ¿Qué es la igualdad? Yo digo vos. Brutal intensa. Brutal intensa. Brutal intensa. Brutal intensa. que Satanás, yo digo vos. Que la igualdad, yo digo vos. Que la masacre, digo vos. Ay, brutal intensa. Marcelo, muy buena su recomendación. ¿De qué se trataba? Del FMI, justamente. Masacre brutal e intensa. Muy bueno. Viste muy que bueno. Ahí preguntaba en algún momento al FMI cuántos niños más crees que sufran. Claro. Excelente. ¿El grupo Masacre? No, Resistencia Suburbana es este. Resistencia Suburbana. Un grupo que ya dejó de existir, se ha separado. Lo agarró el fondo. Lo agarró el fondo. Bueno, para nos sorprendió, Marcelo nos sorprendió con la canción, muy alegórica el tema, y entonces nosotros le vamos a pagar con la misma moneda. A ver. Lo vamos a sorprender con un audio de una ídola que tenemos nosotros, que es María Domínguez, que todos los jueves a las 11:30 está en Gutiérrez y España, esperando que terminen de refaccionar, entre comillas, la Plaza San Martín, para seguir haciendo su marcha de todos los jueves pidiendo por memoria, verdad y justicia. Esa marcha que hace 41 años hacen las madres. Ayer, jueves 10 de mayo, entre las cosas que decía María, decía esto, Marcelo. Nos han dejado sin poder enterarnos de nada. Menos mal que las cosas también las pasan por internet, bueno, pero el que sabe manejar eso, yo no lo sé manejar. Entonces tengo que buscar las radios comunitarias, que son las únicas que te dicen algo de la realidad, porque si dicen la verdad también las borran del planeta. ¡Qué vergüenza! ¡Qué autoridades que tenemos! Claro, porque saben que están haciendo las cosas mal. Por eso prohíben todo. Ahora en los medios, en la televisión, lo único que ve uno, recetas de cocina. Hacen pizza de 14 metros de largo, otras de 20 metros, llenas de cositas arriba, y les ponen todas cosas caras, no son baratas, lo que le ponen arriba las pizzas, que la gente ni siquiera pueden

Totalmente. Y a los griegos y a los italianos, claro, le sacaron la democracia. Pero no, son cosas que no solamente están pasando en Sudamérica, también pasaron, es decir, los griegos hicieron un plebiscito y dijeron, no vamos a hacer estas medidas. Ganó el no vamos a hacer esta medida. Y la hicieron igual. Sí, tal cual. Entonces, es hora de que los pueblos digan no. Y no le crean a esos jueces que son de ellos. No. Y no le crean a los medios que son de ellos. Por eso, como decía María, escuchar la mosquitera, escuchar la radio. ¿Qué radio hay que escuchar? La mosquitera. Comunitarias. La comunicación alternativa. Exacto. 44 años se cumplen hoy del asesinato de Carlos Mujica. Carlos Mujica es un sacerdote comprometido, sacerdote y militante político de Buenos Aires, sacerdote villero, cura villero, con enorme predicamento, al que la derecha, al que el poder argentino, brutal, ayer como hoy, no toleró y asesinó a balazos. Lo mismo que a Rafael Nahuel. Lo mismo que a Santiago Maldonado. Bueno, en el caso de Santiago no fue a balazos. Es decir, cambian los métodos. Pero sí, este, Facundo Ferreira. Lo mismo vale para aplicar su proyecto de saqueo. Escuchemos a otra madre, a otra ídola que tenemos nosotros. Pero en este caso, que no es de Mendoza, también es... ¿Es platense? Es platense. Es platense. Eve de Bonafini. Ah, pero no lo hemos dicho al Marcelo, le tiramos cada penal a quemarropa sin avisar. Nosotros anunciamos un audio. Tramamos cosas acá adentro y el Marce no... Totalmente de sorpresa, bueno. Pero un todoterreno. Pero es un pulpo al Marce. El pulpo, no sé, ahora que viene el Mundial no. Ay, será no. El pulpo Paul. No, por Dios, no hablemos de ese pulpo, el maldito. El otro día hablaban de una cabra, vamos a tener una cabra, no un pulpo. Este y alguna atractividad, digamos, va a tener el Mundial, parece, ¿no? Están apostando toda la ficha. A todo. Vamos a poner un oso a adivinar quién va a ganar. A ver, también, así como le pedimos a nuestros oyentes que nos ayuden con Celina Peñalosa para que cante en vivo, le vamos a pedir a nuestro oyente, al Marce, a la colectividad, a la comunidad de La Mosquitera, a ver si reconstruimos la historia. Es una historia, como dice la frase que encabeza Los Expedientes X, esa serie. La verdad está fuera. Muchas veces la verdad está a la vista también. Sí, queremos reconstruir la historia de por qué no vino al Mundial 78 la gran estrella del fútbol de esos años, Johan Cruyff. Holanda fue subcampeona, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Fue subcampeona en Argentina. ¿Por qué no vino Johan Cruyff al Mundial 78? Le dejamos a nuestros oyentes planteada la pregunta. Mientras, nos vamos a escuchar a Eve de Bonafini. Estamos en un momento difícil, pero me acordaba que vamos a cumplir 2 años que estuve con Francisco, con el Papa Francisco. Y aunque a ustedes les parezca mentira, les hablaba de esto que nos pasa hoy. El miedo que le tenía a esto que nos pasa hoy. A esta violencia generada contra el pueblo. Porque sí es cierto que no hay desaparecidos. Pero son tan asesinos como los milicos. Porque hay miles de niños que se están muriendo de hambre. Millones de familias que no tienen vivienda, ni trabajo, ni comida, ni ropa, ni cama. Porque están inundados ahora y nadie les lleva nada. Compañeros, hace 2 años pensaba esto. Cuando las madres nos quedamos en esta plaza para que Macri no la pisara, porque era del pueblo, es del pueblo, y aunque la hayan desfigurado, seguirá siendo la plaza del pueblo, muchos nos criticaron. Algunos organismos dijeron, nunca un hombre rubio y de ojos celestes puede ser malo. Mirá la concepción. Hay que pensar las cosas mucho. Se habla de que ganamos ayer la votación que va a senadores. Pero ya Macri dijo que él la va a vetar. Si ganamos, la va a vetar. ¿Y qué contestamos nosotros, algunos? Que si la veta, salimos a la calle. No, compañero, hay que salir antes para que no la vete. Hay que hacer un paro general. Pero paro, paro. Que no haya agua, que no haya luz, que no la transporte. Solo las cosas indispensables. No la CGT de los gordos, esa no la van a hacer. Los otros compañeros que se están jugando la vida para conservar los trabajos, hay que salir antes, compañeros. Si no, nos estamos equivocando otra vez. Porque una vez que la vetó, a Macri le chupan huevos. Y eso estoy segura. Porque son asesinos. Porque no les importa la muerte de los chicos. No les importa que no haya escuelas, que no haya hospitales. Hoy está parado toda la provincia. Porque no hay insumos en los hospitales. No hay vacunas para los chicos. Se enferman y se mueren porque no se los puede vacunar. ¿Qué estamos esperando? No son como los dictadores que torturaron a 30.000 y los mataron. Pero vamos a llegar a 30.000 muertos sin que nos demos cuenta, con niños que no se vacunan, que no se atienden, que no van a la escuela, que no comen, que no tienen techo, con madres que no saben qué hacer, con chicos que se tapan con perros. Entonces todos nosotros también tenemos que ponernos en esto bien clarito. Cada uno de nosotros tiene que ser un soldado para ayudar a un niño. No habría tantos niños que se mueran de hambre si cada uno de nosotros nos propusiéramos, porque no es nada difícil ni nada complicado. Hay miles y miles de jóvenes que están laburando hoy con la gente inundada. De 60, de 70, de 20, de 30 pibes mojados hasta la cintura. Y nadie los conoce. Y no salen en la televisión. Porque no lo hacen para eso. Así que, compañeros, no los dejemos equivocar. Hay que salir a la calle. La única solución para un pueblo no son ni los tribunales ni los parlamentos. Es la calle. Y no hagamos un poquito de tocar la cacerola acá y otro poquito en otro lado. No, millones en la calle, en todo el país. Ocupemos las plazas del país. No dejemos que Macri vete esto que podemos ganar. Este sería un primer paso. Y también después ya veremos cómo seguimos. Pero primero ocupemos las calles antes que este señor, que se cree que es un rey y es un reverendo sorete, quiere vetar lo que quiere vetar. Hasta el jueves que viene. Ebe de Bonafini poniendo las cosas por su nombre. El audio no lo sugiere Osiris Domínguez. Le mandamos un saludo a Osiris. Y le mandamos un saludo también al Agus. Al Agus que está. Sí, al Agustín Daguerre. Que está lastimado de la rodilla. Está lesionado, pobre. Así que pronta recuperación, Agus. Que también te queremos por acá nuevamente. Estimados amigos, yo creo que es un buen momento para hacer la separación hasta la segunda hora del programa. Les prometemos a nuestros oyentes, si todo sale bien, en la segunda hora del programa una entrevista que no deberían perderse. Esas que solo pueden encontrar en nuestro programa. Me encantó. Pero en serio, en serio. Ojalá que todo salga bien y podamos ponerla al aire. Nos encontramos enseguida entonces, en Más Temprano para Imposibles. ¡Va! Guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo, son los hijos nuevos que vienen sin tristeza. Descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica destiozan dioses. Son leales a la lucha, un millón de corazones. Más le matas, más te matan y no quieren guerra. Agradecen este día sobre la tierra. Los guardianes de Mujica cantan y sangran, se meten sin que lo vean. Por las buenas o por las malas, ya no van por pan, ya no van por comida, la mentira es desoída

Volvemos en nuestra segunda hora de Temprano para Imposibles hasta las 17 desde La Mosquitera 88.1, únicamente porque Telefónica no quiere que tengamos internet. Así que vamos Telefónica, pónganse las pilas y reparen la conexión. Como lo habíamos prometido, estamos en comunicación telefónica con el periodista y escritor Manuel Corominola. Manuel, ¿nos estás escuchando? Perfectamente, los estoy escuchando y escuché también una partecita de Los Nadies de Galeano, que tiene una fuerza y una profundidad increíble, aparte una gran actualidad. Sí, los estoy escuchando y muy bien. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros esta charla, Manuel. Te queríamos llamar, queríamos charlar contigo, hablar, hacerte una entrevista, por varios motivos. Le decimos a nuestros oyentes que Manuel es uno de los periodistas más reconocidos de Mendoza, pero también es un escritor que se ha revelado como un periodista notable en la obra que yo conozco, por lo menos El Misterio de las Manos. Queríamos, bueno, empezar a arrancar en la charla por ahí, Manuel, si te parece. Bien. Que nos cuentes de qué se trata El Misterio de las Manos. Mira, El Misterio de las Manos fue fundamentalmente una investigación periodística que me llevó casi 4 años y finalmente con la idea de hacer 4 programas para radio o televisión. Esa fue la intención. Pero bueno, terminé haciendo esta novela que, aunque no lo creas, está teniendo bastante impacto, digámoslo así. Sí, lo creo, claro que lo creo. Se lo merece, por cierto. Se está vendiendo muy bien en otros países como México, incluso Estados Unidos. Y la temática es sobre la actividad que desarrolló en el mundo, no solo en la Argentina, un conocido masón que influyó notablemente en la Argentina a través de Perón, López Rega e Isabelita. Bueno, la novela gira en torno fundamentalmente a Licio Gelli, el venerable Licio Gelli, y toda su actividad. Ha sido escondido Licio Gelli, pero su actividad, en muchos casos verdaderamente nefasta, ha tenido consecuencias muy serias y muchísima influencia en la política del país durante el último gobierno de Perón, fundamentalmente, hasta su muerte. En la novela doy a conocer datos verdaderamente desconocidos, más que desconocidos, que han sido ocultados. Te diría que tiene algo así como un 20% de ficción y un 80% de realidad, con nombres, apellidos, fechas, lugares, todo de la más descarnada realidad. Sobre eso trata, y fundamentalmente el nudo de la cuestión es, bueno, ¿qué pasó con el hecho más aberrante del país, único en el mundo, en el que le cercenan, mutilan el cadáver de una persona 3 veces presidente constitucional de la Argentina? La mutilación del cadáver de Perón. Esa causa está abierta. No se investiga, posiblemente por presiones o posiblemente por temor. Pero, bueno... Es decir, cercenaron, mutilaron el cadáver de Perón y le robaron las manos. Exacto. Y esa causa sigue abierta y no se sabe qué pasó con eso. En realidad se sabe parcialmente. Yo doy a conocer varias circunstancias, digamos, de esto. Pero lo curioso es que hay infinidad de datos. Hay un expediente de más de 600 páginas al respecto. La causa está abierta, pero nadie lo investiga. Y aparte, como que a nadie le interesa, porque directamente se lo pasó a olvido. Eso evidentemente no se va a olvidar jamás hasta que no se sepa la realidad. Bueno, sobre esto... Esta temática gira la novela El misterio de las manos. Tiene además, Manuel, sí, algunas referencias a Mendoza que son bien interesantes. Sí. Digamos, Licio Gelli, incluso a arquitectura. A mí me impactó algunos edificios que vos revelás como que tienen arquitectura masónica, digamos, que no me lo hubiera imaginado. No, seguro, la presencia masónica en la provincia, en el país y el mundo es notable. Concretamente, todos los días hablamos de... Sí, los diputados se reunieron en el Salón de los Pasos Perdidos. ¿Los qué? Los Pasos Perdidos. Bueno, esa es toda una simbología masónica. ¿Ah, sí? Oh, mira vos. Sorprendidas acá las compañeras Virtudes y Celina que nos acompañan en el estudio. Bueno, le va a venir bien leer la novela, el libro, digamos. Bueno, sí, ya lo creo. Claro. Y la verdad te vamos a hacer una confesión, Manuel. Sí. Te voy a hacer una confesión. A ver... Yo tengo un interés más egoísta de esta charla, porque precisamente vinculado con todo eso que vos estás contando, a mí me, cuando accedí a la novela, me despertó una enorme intriga, reflexión acerca de qué relación encontrás vos entre secretismo y política. ¿Hasta dónde la política, digamos, el secretismo forma parte del proyecto? ¿Hasta dónde es posible mantener ese secretismo? ¿O hasta dónde las cosas son más visibles y más públicas? A mí ese es un tema que me inquieta profundamente. Y te aclaro, mi opinión es que en el momento actual, lo decíamos hace un rato en el programa, en general, en el momento actual, nosotros tenemos casi todas las discusiones a la vista, no es que estén tan secretas. Sí. Pero bueno... Hay dos aspectos. Estas organizaciones secretas son realmente secretas, aunque de la masonería dicen que no es una organización secreta, sino una organización discreta. No es así. Es una organización secreta donde se tejen los lazos de poder más increíbles en el mundo. Fíjate, por ejemplo, se dice, bueno, que San Martín fue masón, es cierto, que varios próceres fueron masones, es cierto, pero también todos los dictadores latinoamericanos fueron masones, y fue masón desde Pinochet hasta, bueno, todos, absolutamente todos los dictadores, los grandes dictadores fueron masones. Fue masón Videla, fue masón la junta de comandantes que dieron... Macera, vos mencionás a Macera, ¿no es cierto? Macera, bueno, varios otros que en este momento no los tengo presentes, pero la masonería estuvo muy presente en el golpe, en todos los golpes de estados en la Argentina. Pero bueno, sí es una organización secreta que se maquilla diciendo que es una organización discreta. Pero bueno, a propósito de eso te digo que, por ejemplo, Sarmiento fue masón, no se dice, y te hago un adelanto. Terminé mi última novela, que en estos momentos está en proceso de corrección. ¿Tiene título? Sí, es un poco extenso el título. A ver. El extraño caso de la señorita del pasaje Sotomayor. Ajá. ¿Y de qué trata, Manuel? Esta novela trata fundamentalmente del primer genocidio argentino. Ajá. ¿Y cuándo cuál fue? Sí. ¿Y quién lo hizo? ¿Y quiénes participaron? Mira, en el primer genocidio argentino participaron, ya te cuento, Mitre, uh-huh, Sarmiento, Avellaneda y Roca, los grandes liberales argentinos, que masacraron a 200.000 indígenas. ¿Para qué? Bueno, para quedarse con las tierras, una de los sectores de productivos de mayor importancia en el mundo, como la Patagonia, o mejor dicho, toda la zona de la pampa húmeda. No hay en el mundo un lugar con mayores facilidades para la agricultura y la ganadería. Ahí estaban distintas tribus y, bueno, mediante un plan muy premeditado, el liberalismo decidió apoderarse de esas tierras y, bueno, y el modo de hacerlo fue masacrándolos. Mira, es muy complejo contarte, pero en esta novela doy a conocer datos increíbles, como por ejemplo, el único presidente argentino que firmó un decreto, está el decreto, doy el número del decreto, firmó un decreto para eliminar a sus oponentes políticos. ¿Sabés quién fue? No. Sarmiento. Mirá. Sarmiento firmó un decreto ofreciendo el pago de 1.000 patacones fuertes para quien entregara la cabeza de algunos de sus oponentes, y entre ellos de nada menos que de José Hernández. Sarmiento ofreció 1.000 patacones fuertes por la cabeza de quien es uno de los, bueno, de los literatos o representantes de la literatura argentina conocido en el mundo como el Martín Fierro. Bueno, creo que le pusiste de término temporal a la búsqueda, porque quizás si buscás en la actualidad, quizás no con el decreto firmado, pero con cosas análogas te encontrarías con cosas comparables. Realmente delicioso lo que nos estás contando, Manuel. El extraño caso de la señorita del pasaje Sotomayor. Exacto. El extraño caso de la señorita del pasaje Sotomayor. ¿Cómo sigue? Está en corrección, nos decías. Sí, sí, sí, sí. Posiblemente lo alcance a publicar este año, pero el tema de las ediciones, eso vos lo sabés, está terrible, terrible. Sí, sí. Con los precios se han escapado, nadie edita, las editoriales están prácticamente en quiebra, obra del macrismo, ¿no? De toda esta política que estamos, lamentablemente, que estamos viviendo. Manuel, ¿dónde se consigue el Misterio de las Manos? Mira, el Misterio de las Manos se consigue en García Santos. García Santos, todavía una librería, hay que defenderla, ¿no? Todavía de propietarios mendocinos. Sí, sí. Yo no me canso de contarle a la gente que Cúspide también es de Clarín, ¿no? Porque a veces Clarín se piensa que es un diario. No es solo un diario, también Cúspide es de Clarín. Sí, sí. Pero entonces en García Santos encontramos el misterio de las manos que nos has dejado a todos, hablo por nuestros oyentes, muy intrigados, y la recomendamos. Recomendamos a nuestros oyentes comprar la novela y realmente no se van a arrepentir. Es muy atrapante la prosa, además de todas estas revelaciones que nos está contando Manuel, las nuevas de ese libro que esperamos con ansias y las que ya publicó en El Misterio de las Manos, que para la gran mayoría de la gente van a ser revelaciones precisamente. Así es. Te digo, está en García Santos también, en otras librerías, no tengo la lista acá, lamentablemente, pero y también incluso se puede bajar por internet. Ajá. Pero bueno, me tomaste de sorpresa y no tengo acá las direcciones. Bueno, pero entonces lo pueden conseguir en García Santos y de paso apoyan la publicación de Manuel y apoyan también la publicación del próximo libro, El extraño caso de la señorita del pasaje Sotomayor. ¿Qué? ¿Cómo nos dejaste también intrigado con ese nombre? García Santos está en la calle San Martín, casi Montevideo. Con el casi extraño caso te vas a enterar, muchos se van a enterar, de qué es realmente el liberalismo ideológico y el liberalismo económico, y de las atrocidades que se han cometido en el país y se siguen cometiendo y se están cometiendo en estos momentos gracias al liberalismo, que no es un partido político, es una ideología. Hay liberales ideológicos en todos los partidos, entre los radicales, bueno, el gobierno actual es liberal, entre los peronistas, entre los gansos, hasta incluso en la izquierda hay liberales ideológicos, pero se van a enterar de cosas verdaderamente extrañas que les va a sorprender y que, bueno, espero que les guste. Manuel, no quiero que terminemos la charla sin pedirte una consideración sobre la situación mediática. Vos tenés toda una vida de periodista. Mira, yo te digo, sinceramente, estoy peleado con el periodismo argentino. Peleado. ¿Qué definición? Te voy a dar un ejemplo. Yo creo que no hay periodismo en la Argentina. Y en Mendoza, que se salvaba, ha entrado también en la variante. Lo que hay es show informativo. No hay periodismo en la Argentina. Lo destruyeron. Y lo destruyeron en 4 o 5 años. Lo dice Manuel Corominola, que es opinión autorizada al respecto. Yo te cuento, ¿qué opinarías vos de un periodista que dice a una noticia cualquiera, una información sin trascendencia, le agregás una pequeña mentirita y podés hacer una gran noticia? Sí. ¿A qué te referís? Me refiero a Marcelo Bonelli. Que por eso a Marcelo le dicen Marcelo Mentirita Bonelli. ¿Eso dice él? Sí. Dice abiertamente. No, eso lo comentó él en un grupo. Ah, mirá vos. Pero... no me extraña en lo más mínimo. Pero es espantoso que se diga eso. Sí, por supuesto. O por ejemplo, directamente un periodista larga una mentira, un gran impacto, ¿no es cierto?, y después cuenta los días, porque en 5 días ya nadie se acuerda. Claro. Me refiero, por ejemplo, a Nelson Castro, que dijo, yo como médico, ojo, yo como médico puedo asegurar que la presidenta es bipolar. Tiene el síndrome de Ubris. No sé si se acuerdan de esto. Sí, perfectamente. Una mentira absoluta fue una noticia, fue titular en todos los diarios y los medios de comunicación que la tomaron. Es una mentira total. ¿Y cómo jugaría, cómo juegan los propietarios de los medios y los grupos mediáticos en esa destrucción? En realidad no juegan, cobran. Directamente. Es decir, ponen los medios de comunicación a disposición de quien pauta, de las pautas. Te doy un ejemplo, en Mendoza, muy chiquitito, ¿sabés cuánto es el presupuesto que dispone Cornejo, aprobado por la legislatura provincial, para los medios de comunicación? ¿Cuánto, Manuel? 1.000 millones de pesos. ¡Apa! Para este ejercicio. Para este ¿cuánto ejercicio de eso será deuda, no? Un número. Entonces, y calcula 1.000 millones de pesos para repartir durante un año en los distintos medios de comunicación, podés decir, hacer, ocultar o resaltar lo que te dé la gana directamente. Me parece que la mosquitera está recibiendo menos de lo que correspondería. No sé si estaría llegando acá la pauta. No habría pasado por acá eso, mil millones. No, bueno. Acá nos confirma Marcelo que no. Tienen que reclamar en eso. ¿A qué puerta hay que llamar? No, eso lo sabe todo el mundo. Estoy peleado con el periodismo porque en realidad lo que se hace es show. Ayer, un canal de Mendoza, por favor, la periodista salió a preguntarle a un especialista cómo se pronuncia el nombre de Christine Lagarde. ¿Eso esa le preguntó? Fue la información, por favor, se está incendiando el país y nos largan show. Claro. Pero bueno. Querido Manuel Corominola, increíble la charla que hemos tenido, deliciosa verdaderamente. Esperamos entonces las novedades sobre el nuevo libro y esperamos charlar contigo nuevamente pronto. Sí, cuando quieras. Muchas gracias, Manuel. Listo, un abrazo y cariño para todos. Un gran en abrazo. La mosquitera. Separamos y volvemos con más Temprano para Imposibles. Pronto mostró la hilacha, dejaba ver por la facha que era medio cimarrón, un renegado y muy ladrón, y le llamaban Vizcacha. Me parece que lo veo con su poncho calamaco, después de echar un buen taco, así va a hablar. Jamás llegues a parar a donde veas perros blancos. El primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Llévate de mi consejo, fíjate bien lo que hablo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Hacerte amigo del juez, no le dé de qué quejarse. Y cuando quiera enojarse, vos te debes encoger. Pues siempre bueno tener palenque de ir a rascarse. Se va la segunda. Adentro, el hombre hasta el más soberbio, con más espinas que un tala, afloja andando en la mala y es blando como manteca. Hasta la hacienda baguala cae al jagüel en la seca. A nadie tengas envidia, es muy triste la envidia. Cuando ves a otro ganar, estorbarlo no te metas. Cada lechón en su teta es el modo de mamá. Si buscas vivir tranquilo, dedícate a soltería. Mas si te quieres casar, con esta advertencia sea, que es muy difícil guardar prenda que otros codicean. Bueno. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Nunca por más que se atajen se librarán del cimbrón. Al que nace barrigón es al ñudo que lo baje. La Mosquitera. Estamos al aire, chicas, compañeras, chicas y muchachos, no se paran allá, viste, yo canto. No te va a agarrar, impresionante, no va a impresionante la musicalización del Juan Marcelo Rojas, los consejos del viejo Vizcacha, porque nos reveló Manuel Corominola que Sarmiento publicó un decreto que mandaba, que ponía precio a la cabeza de José Hernández. El tipo lejano este, así. El autor del Martín Fierro. Pero... Y hablando de Martín Fierro, y hablando de la música, y cantando, llegamos al momento de la agenda cultural. ¿Qué te parece, Celina? Me parece fantástico. Me quiere hacer pisar el palito a toda cosa. ¿Y si la decimos cantando? El próximo me traigo. Nuestra agenda cultural y la guitarra nos informa qué actividades relacionadas con el arte tenemos para hacer este fin de semana. Bueno, empezamos hoy viernes 11 de mayo. Tenemos en el Living, ustedes ya saben que el Living hay que buscarlo por Facebook para recibir la dirección por privado. Facebook.com, Tony Living. Tony Living o el Living. El Living. El Living o Tony Living, las dos pueden funcionar. Esta noche se presenta Eléctricas, Músicas Emergentes, a las 21 horas. Después, en la Sala Ana Frank del Centro Cultural Israelita, se presenta La Persistencia de los Grillos, a las 22, que es Maipú 230 de Ciudad. En Goy Cruz, Varietertulia, Ciclo de Circo, en el Centro Cultural La Colombina, a las 21:30. Es muy largo. ¿Cómo sí. es? Varietertulia, Ciclo de Circo. Balcarce 220 de Godoy Cruz. Continúa El Errante, en la Nave Cultural, a las 21 horas. Esto es muy interesante, hay un cine debate de género. Se presenta la película Invisible. El Errante, me gustó ese título. Sí, está bueno. ¿El Errante con H o sin H? No, sin Yo soy H. Errante sin H. Sin H. El cine debate de género se presenta la película Invisible Argentina del 2017. Va a haber un debate acerca del aborto. Uh-huh. En Eusebio Blanco, 574 de Ciudad, a las 20 horas. También en la Nave Cultural, en la Sala 2, a las 21 horas, Foto de Señoritas y Esclusas, una obra de teatro para ir a ver. La última función de Uter a las 21:30 en el Teatro Cajamarca, que es España 1767 de Ciudad. También se presenta Desierto, que es una presentación de teatro y cine, a las 21:30 en la Biblioteca y Mediateca Manuel Belgrano, que es Tomba 54 de Godoy Cruz. Y en el Hard Lomo se presenta un documental que se llama Black and Grey 2. Esto es Sargento Cabral 1591 de Las Heras a las 22 horas. Después para el sábado 12 de mayo, tenemos Potencia Sensorial, Desconexión Humana. Es una obra de teatro con el público de pie. Parece que es muy... interacción muy fuerte, es muy tipo física. Bruta, claro, digamos, una cosa muy sí. física. A las 21 horas en el Galpón, Espacio Cultural, que es Damián Hudson, 250, entre España y Patricias Mendocinas. ¿Cuál es la obra? Potencia Sensorial, Desconexión Humana se llama. Después, en el cine, como es costumbre cuerpo, ahora... Quiero filosofar sobre el cuerpo en algún momento. Bueno, lo vamos a hacer. Porque todo ese tipo de performance y de espectáculos artísticos tiene que ver con una idea de lo corporal. Claro, que a mí me fuerte. Parece que hay que dar... Hay que darle una vuelta de tuerca intelectual. Tal cual. Después, como viene haciendo ya varios sábados atrás, el Cine Teatro Imperial en Maipú presenta el Ñomos al Ataque, que es cine para niños con trastornos del espectro autista. Son niños que tienen que ir acompañados a las 11 horas en el Cine Teatro Imperial, Péscara y Perón. Después, la Referia, séptima edición, el reencuentro a las 11 horas en la Casa Colmena, que es San Lorenzo 251 de Ciudad. Después, el ciclo Mayo de Mente, presenta Murga la Buena Moza a las 22 en la, Salma Vilma, en la Sala Vilma Rúpolo. ¿Tiene una sala, Vilma? Sí, en el Leparc. Ah, bien. Cierto. Muy bien, le Vilma. Los colores por nombre. Claro, antes eran azul, en la, violeta. En la marcha de las madres, Vilma Rúpolo, así que muy bien por Vilma. Vos dijiste ahí en la plaza, ¿eh? No. No, en el Leparc. Después se presenta Salvapantallas en Parador Bursaco, en Panamericana 6998, a las 21 horas. Y además, esto se los recomiendo para los niños, para los chicos, los más chiquitos, igual también es divertida, yo la vi a la hora. Se llama La Biblioteca de Alejandrita, a las 17:30. No es de Alejandría, es de Alejandrita. No, es de Alejandrita, es muy divertida. Hablando la hora. De la Biblioteca de Alejandrita, quiero pido tiempo, pido gancho, diga, pido diga. Gancho. Hablando de La Biblioteca de Alejandrita, próxima Biblioteca de la Mosquitera, Sí. Ojo, importante. Ojo con eso, guarda conejo, ojo. Que próxima Biblioteca de la Mosquitera, hoy nuestra compañera Celina Peñalosa trajo harta donación libresca. Harto libro, muy bien, Celina, felicitaciones. Bueno, como les decía, La Biblioteca de Alejandrita es una obra de títeres, marionetas, es muy divertida, no se la pierdan. 17:30, Mediateca Manuel Belgrano, Tomba 54 de Godoy Cruz. Después está el cumple varieté a las 21 horas en la Casita Colectiva, Patricias Mendocinas 827 de Guaymallén. La Perla Acústica a las 17 en el Origen de I, que es el bar que está en Potrerillos, en la ruta 7, antes de llegar al dique. Y 3 por Tango a las 22 en el Living. Ya para el domingo empieza la tercera peña de cuarta en el Centro Cultural Israelita a las 12 horas con la murga El Remolino. Se presenta Capítulo a las 17 horas en el Teatro del Taller, que es Granaderos 1964 de Ciudad. Y el tour de los bares que nos acompaña que nos acompaña siempre, se está presentando en el Rinconcito a las 22:30. En San Martín Sur, 991. Después en el Teatro Las Sillas, que es Olegario de Andrade, 510. Hay un radioteatro, se hace El Conventillo de la Paloma, a las 20:30. Y acá en el Centro Cultural Lagunita, el ciclo Lunar Femenino, a las 17 horas. Eso para el domingo. Si tienen algo más, avísenos, llámenos. No nos manden un WhatsApp porque no tenemos internet. Pero por el Facebook también nos pueden avisar. Si tienen algún evento que no haya dicho dentro de la agenda. facebook.com/tempranoparaimposibles. Será cuando recuperemos internet que podremos acceder a los mensajes que tienen allí. Siempre tenemos el 451-1808 con teléfono vía el cual entrevistamos a Manuel Corominola en esa excelente entrevista, donde nos contó sobre varias cosas, una de ellas, ¿de qué va El Misterio de las Manos? Una novela realmente muy recomendable. Quisiera aprovechar un segundito que me dé una licencia para saludar a un amigo, Diego Fiat, que está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Diego Fiat! Sí. Nos sumamos al saludo, entonces un gran abrazo, Diego. Separamos y volvemos con más Temprano para Imposibles, que todavía queda bastante más. Se trata y sí. Susana en Tucumán. Lo mismo que Mendoza con Joana. Joana, Joana no aparece por su casa. Reclama y sí. Las chicas del burdel declaran, hay que ver cómo las tratan. Las tratan, las tratan como putas en la cámara. Laray, laray, así. Mauricio es un campeón, financia la campaña con la traza. La traza, la trata y de botón te la remata. Sí, se halla en el cabaret y no se encuentra nada con la cana. La cana le avisó a la red de trata. De trata y sí. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata. Se trata, se trata de vender el sexo en lata. Laray, laray, la sí. Susana, vas a ver, la gente va a entender. La gente va a entender de qué se trata. Que no hay mercadería que se descarta. Final de Malvinel, ya no hay más trata. Ni arreglo con los jueces ni con las canas. Ni judo proxeneta que te la mata. Las drogas del garrón te las embaraza. Y no hay un protocolo que te la salva. Y no hay perdón de Dios para las que caigan. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Un cuerpo de mujer es un jardín de dignidad que empieza a florecer con la mirada. Ya volvemos luego de la murga del remolino. Nos quedó un colgado porque ya el público respondió así al de pedido de Celina y nos mandaron más información sobre qué hay para hacer este fin de semana. Sí, acá me soplaron que el domingo a partir de las 12 en el Parque Central, en la explanada del reloj solar, va a haber un ecofestival en contra del fracking en Mendoza. Muy bien. Van a haber varias bandas, así que... Domingo al mediodía. Y esta mañana, perdóneme, y ya lo dejo leer, no, tranquilo. No. Esta mañana decíamos que estuvo la Casa de Papel en Las Heras. Cuente, cuente, ¿de qué se trata eso? Hubo una protesta contra las tarifas, y estaban... Lo original de la protesta fue que estaban disfrazados como los personajes de la Casa de Papel, ¿no? Entonces pasemos en limpio. Esta mañana hubo una protesta en Las Heras, en Mendoza, me dice usted, ahí en el centro de Mendoza. Acá donde el gobernador dice que no hay. Había una protesta contra los tarifazos. Sí. Ajá. Mire usted. Y les mandaron la cana. ¿En serio? No, no te puedo creer. Sí. ¿Les mandaron la cana? Sí, sí. Ah, libertad, ¿y en Argentina? Libertad. Ah, mire usted. ¿O hay detenidos o algo? No, parece que no, pero les pidieron los nombres, los documentos. Se ah, ve que pero mirá qué libertad que hay en Argentina, ¿eh? Eso tenemos también. Todos los viernes nosotros tratamos de hacer... nuestro espacio Arturo Roig. ¿De qué se trata el espacio de Arturo Roig? Bueno, de refundar un espacio de construcción del conocimiento, de la interpretación del mundo. Lo que nos dicen los medios está corrupto. Lo que nos dicen los medios es un engaño. Estas instituciones fraudulentas que permiten, que posibilitan este gobierno de saqueo y estos medios de saqueo nos engañan, pero no solo nos engañan ellos, también nos engaña la academia. Y entonces tenemos que reconstruir un pensamiento, una reflexión, una interpretación, una explicación del mundo desde nosotros, desde lo popular, desde lo que nos importa y desde las lecturas nuestras, unas lecturas profundas, ¿no es cierto? Tampoco chapuceras, profundas. con lo mejor que podamos. Y entonces, ¿de dónde partir para esto? Y nosotros decimos, bueno, no partimos de la nada, tenemos antecedentes. No demasiado distintos fueron los desafíos que se plantearon tipos que nosotros reivindicamos como nuestros superhéroes para hacer este tipo de cosas, como Arturo Roig, un mendocino universal, diría Atahualpa Yupanqui. Entonces, viernes a viernes, a veces nos olvidamos, a veces se nos pasa, pero intentamos de que eso no ocurra. Viernes a viernes tratamos de recuperar algo del Arturo Roig. Así como decimos del Arturo, podríamos incluir otros nombres, pero nosotros hemos partido del Arturo, por partir de algún lugar. Y entonces leemos de modo desordenado, de modo aleatorio, leemos Los Krausistas Argentinos. Edición corregida y aumentada, ediciones El Andariego, Contracorriente, de Arturo Roig. Una investigación sobre, como dice su título, los krausistas argentinos. Karl Kraus, un filósofo alemán, con un pensamiento muy particular que tuvo mucha incidencia en Argentina. Pero vamos a leer aleatoriamente también un párrafo. Capítulo 4. El krausismo en la enseñanza secundaria. La enseñanza de las humanidades en nuestros colegios secundarios a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX estuvo casi exclusivamente en manos de profesores que seguían, por lo general, textos eclécticos o católicos. No hubo, además, en Argentina, un centro de difusión del krausismo que pudiera ser semejante a la famosa Institución Libre de Enseñanza, fundada por Giner de los Ríos en España. Y dicho movimiento alcanzó una cierta extensión por obra de algunos propagandistas que no llegaron a nuclear en torno suyo aquel importante número de discípulos que rodeó a Giner a lo largo de su fecunda vida. El papel jugado por Pedro Scalabrini en la Escuela Normal de Paraná y más tarde por Carlos Vergara en la Escuela Normal de Mercedes difícilmente podría ser comparado con la obra personal de Giner y con la acción de su famoso instituto. Carlos Vergara, un mendocino pedagogo, vale la pena investigar sobre él, historiar sobre él. Roig lo hizo. El normalismo en Argentina, una gran historia vinculada con la educación. Quizá merezca un párrafo el desquicio que está haciendo el gobierno provincial con los institutos de educación superior. Uh-huh. Un desquicio que está generando un enorme malestar en la comunidad educativa, pero además una ruptura. Están rompiendo todo sin ton ni son, con cero proyecto. Entonces viene bien recuperar estas historias, estas investigaciones, nuestra historia, la que investigó el Arturo, la que nos cuenta también en Los Krausistas Argentinos. ¿Separamos, Marce? Perdón, Virtudes, ¿sí? No, grande el Arturo, nada más decir. Grande el Arturo. ¿Separamos, Marce? Operación Irak. Suenan los pepinos en Bagdad. Inician la ofensiva. Ya hemos dicho en nuestro programa que tenemos un sociólogo de cabecera. Muy divertido. Investigador de lo mejor que hay en este momento en Argentina. Randall López, nuestro Randall. Investigador. López. La verdad que cuando subió Macri, yo le deseé, le mandé un mail deseando que tuviera mucha suerte en la gestión. Y lo debe haber recibido. Y lo debió haber recibido, sí. Para subsanar todo lo que dejó el kirchnerismo, quizás habría que modificar la constitución y permitir que sea reelecto Macri. Sí, sí, pero indefinidamente. El tema de la justicia es un tema. Yo creo que el presidente Mauricio Macri puede hacer todo, tiene muy buen equipo. Cerrar el Congreso. Y muy buen equipo tiene, y cerrar el Congreso y bueno, y ver que, pero en realidad hay que ayudarlo. ¿A cuánto le parece que debería estar el dólar? Yo creo que donde está bien. ¿Qué opina de la gestión kirchnerista? Bueno, también es peronista, todos son peronistas, ¿no? ¿Macri es peronista? Sí. La diputada Ariana Grande, Cambiemos por Cambiar, propuso implementar materias como por ejemplo en las escuelas, como por ejemplo ética para el consumo responsable, en este, digamos, reemplazo de algunas materias vetustas como la sociología, por ejemplo. ¿Qué le parece esta novedad? Sería maravilloso, realmente sería muy bueno. Este hombre, bueno, me está deslumbrando por las obras que hace. Está deslumbrado. Estoy deslumbrado. Randall. No sé si conoce el Centro Cultural Kirchner, que es un ámbito donde se hacía proselitismo. Buscan ahora cambiarle el nombre y una de las opciones sería Centro Cultural Kempes, en honor al futbolista que regaló el Mundial 78, gran año. Eso lo leí una semana antes de volver. Acá en este país, el dólar estornuda y los precios se resfrían. Se embarazan por un plan, las madres y las hijas. Desde que aumentaron las tarifas, se redujo el consumo ocioso y eso trae beneficios en el medio ambiente, por ejemplo, como el cierre total del agujero de ozono. Era algo necesario. Vaya a decirle a la gente del interior de Santiago del Estero qué es el agujero de ozono. No tienen la menor idea. ¿Por qué el interior no tiene idea como la capital? Bueno, toda la vida fue así. Van a caballo. Bueno, volvemos luego de nuestro investigador de cabecera, el sociólogo de cabecera, Randall López, que desnuda como nadie la locura increíble que tenemos los argentinos en la cabeza, fruto en gran medida de los medios de comunicación que nos intoxican. Vamos llegando al final, como siempre nos quedan muchos temas para incluir, nos va a faltar tiempo. Siempre tenemos la página de Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles, donde te encontrás mucha más información, muchas más noticias, comentarios, notas, videos que no nos entran en el tiempo del programa. Pero dos comentarios que podés encontrar, por ejemplo, en www.debatemendoza.com.ar, dos noticias de hoy. En realidad las noticias no son de hoy, hay una noticia que tiene un poco más de tiempo, pero que está en Debate Mendoza de hoy. Argentina compró 5 aviones, son aviones Super Étendard, hechos en Francia, para la Armada en realidad. Son aviones para la Armada. El único asunto es que están fabricados en 1978 estos aviones. Mira. Son aviones, 5 aviones de 1970. Son para el museo, digamos. Son para el museo de la Armada. Claro, y la otra característica es que no vuelan. ¿Qué? ¿Y para ahora, que, eso sí, ¿para eso sí? ¿Para eso hay plata? A un precio reconveniente. Ah, qué lindo, para eso hay plata. Yo vivo cerca de Lomoro. 5 aviones. Tienen unos jueguitos que son unos avioncitos que le ponen una fichita y los hacen unos ruiditos y se mueven. ¿Será para eso? Ah, 5 aviones compró Macri, 5 Super Étendard de 1978, pero no vuelan. Eso sí, el precio era conveniente. Ah, menos claro. mal. Bueno, menos mal, igual la, estaba bien. La vez que compraron algo a precio conveniente. Claro. Habían comprado la otra vuelta los vagones. Como los trenes. Los vagones del subte al mismo precio que Cristina había comprado los trenes sí. los en nuevos. China, que eran nuevos. Sí, sí, ellos sí. Ellos compraron sí. vagones usados en España. Claro. Que después no entraban en el subte. Claro. Otra noticia de hoy. Jorge Rial, lo tienen, el chimentero de la sí. tele. Sacó la información, el dato de que en trolls, esos tipos a los que les paga Macri para que agredan a sus opositores, nos contaba Manuel Corominola cómo le había sorprendido ese decreto que él encontró investigando por el que Sarmiento ponía precio a la cabeza de su opositor José Hernández. Bueno, este Macri paga 200 millones de pesos. Para sus trolls, 205 en realidad, y esto es lo que informa Jorge Rial, una de las víctimas de esos trolls, claro. Para que estos trolls que andan por las redes sociales agredan, insulten, calumnien a los opositores de Macri. Ese es el gobierno terrorista de Estado que tenemos en Argentina, toda una institucionalidad ficticia. Que bueno, que hay que recuperar la democracia, va. Totalmente. Y mientras tanto no hablan de las inundaciones, ¿no? También. Ahora me sorprendió, me quedé con lo de Randall. Me sorprendió la señora esta que tiene esta mentalidad de que los del interior no sabemos qué es el agujero de ozono. Ay, me sorprendió un montón. Pero esos son los tipos que están gobernando. Wow. ¿Y vos qué te pensás? ¿Que Macri piensa otra cosa? No, sí sé. De hecho, lo dijo en algún momento Prat Guy. Antes de asumir, va a venir alguno de Santiago del Estero, porque siempre se la tiran contra Santiago del Estero, no sé por qué. Porque tiene puerto Santiago del Estero. Ah, debe ser claro. Claro, eso sí lo dijo Macri. Una de las atractividades. De las atractividades de Santiago del Estero. Querida Virtudes de la Santa. Nos vemos el viernes que viene. Querida Celina. Por Peñalosa. Supuesto, nos vemos y venimos cantando. Volveremos. Marcelo, gracias de primera, como siempre. Carlos Almenara, nos encontramos el viernes que viene en esta misma sintonía, La Mosquitera. Vos te quedás con nosotros, La Mosquitera. Hoy me vi en el espejo y respiré.